Pues aquí seguimos con la lucha de nuestro río. Hay que defender a nuestro río, porque nuestros hijos necesitan el río para nadar, para irse en Semana Santa. Y cuando no tengamos el río, ¿qué vamos a hacer? Hay que luchar, hay que seguir adelante. Amigas, amigos, igual, si algunas personas que nos quieran venir a ayudar a cocinar, bienvenidas sean. Aquí las necesitamos para la cocina, para que aquí nos apoyen, para que seamos más personas cocinando y sigamos, padre. Señores, sigamos adelante, no caigamos, sino seguir para que nuestro río corra y no se seque.